¿Qué tal, amigos de En el Terreno de Juego? Una vez más con todos ustedes para brindarles las informaciones y datos del mundo del deporte. Recordándoles que esta y todas las informaciones del deporte la puedes ampliar en nuestra página web en elterrenodejuego.com. De inmediato entramos al terreno para saber todas las informaciones de tus deportes favoritos. Con raqueta en mano, Carlos Alcaraz inició este martes la defensa de su título en el Abierto de Barcelona con una plácida victoria 6-3-6-1 ante Nuno Borges. El máximo preclasificado del torneo en arcilla y número 2 del mundo, Carlos Alcaraz se convirtió 5 de sus 7 oportunidades de quiebre para asegurar el triunfo en la cancha de Rafa Nadal. Tengo muy buenos amigos, conozco a mucha gente, me siento en casa, dijo el español de 19 años sobre jugar en ese club. El siguiente adversario de Alcaraz será su compatriota Roberto Bautista Agut. El 13º cabeza de serie dio cuenta 6-2-6-2 del español Bernabé Zapata Mirales. Pasamos al emblemático maratón de Boston, donde el keniano Evans Chebet, de 34 años, ganó por segunda vez consecutiva, superando a su compatriota y favorito Eliud Kipchoge, que finalizó sexto en esta ocasión. En condiciones difíciles, con lluvia y viento, Chebet se tomó su tiempo antes de remontar en los kilómetros finales para reconvertirse en el primer hombre en defender la corona de Boston desde que su compatriota Robert Kipchoge completó el triple de victorias entre el 2006 y 2008. El destacado evento deportivo se desarrolló además cuando se cumplieron 10 años del atentado que dejó a 3 personas fallecidas y más de 260 lesionadas cuando 2 bombas de presión estallaron en la línea del maratón. Chebet cubrió la mítica distancia de los 42 kilómetros y 195 metros con un tiempo de 2 horas, 5 minutos y 54 segundos. Y ahora rodamos el balón en el césped con la FIFA, que confirmó que Argentina reemplazará a Indonesia como sede del Mundial Sub-20 que se jugará del 20 de mayo al 11 de junio. La FIFA tiene el placer de anunciar que la edición de este año de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA tendrá lugar en Argentina, por lo que el país de los actuales campeones del mundo abrirá sus puertas a las grandes estrellas del fútbol mundial del mañana, declaró el presidente de la FIFA, Gianni Infantino. Deseo dar las gracias a la AFA, Asociación de Fútbol Argentino, y en particular a su presidente Claudio Tapia, así como las autoridades gubernamentales por su compromiso para albergar este certamen con tan poca antelación, afirmó Infantino. Amigos, esta y todas las informaciones deportivas las encuentras en nuestra página web en elterrenodejuego.com. Muchas gracias por contar con el favor de tu tiempo en esta entrega. Hasta una próxima ocasión.